que fueron paradas por la falta de electricidad en una de ellas y gas en las otras, incluidas Cerámica Neuquén y la Facimpat Exanón. Los trabajadores y trabajadoras visibilizan esta situación y exigen al gobierno de la provincia de Neuquén que cumpla con lo acordado y ahora, ante el parate productivo por la falta de gas, que los vuelva a recibir. Ante esta situación hablamos con Andrés Blanco, secretario adjunto del sindicato Cerámica. Sí, bueno, venimos de una situación durísima, ¿no? Nos cortaron el gas en las fábricas, en tanto en Cerámica Neuquén como en Sanón, Facimpat. Cerámica Neuquén ya venía hace 4 meses con la luz cortada, venimos ahí también dando una pelea. Y bueno, es evidente que el gobierno de Rolando Figueroa ha decidido ir por todo, ¿no? Porque ha cortado todo tipo de diálogo, nosotros veníamos conversando, porque para que la comunidad lo sepa, ¿qué es lo que estamos haciendo hoy? Estamos volanteando, llevando nuestra propia voz, porque hay muchos operadores en los medios, ¿no?, que intentan desvirtuar nuestro reclamo. Nosotros no nos cortaron por falta de pago el gas. Camusia tenemos todo el día. Nos cortaron porque no tenemos proveedora y en la industria te exigen eso, digamos, que vos tengas, por un lado, al proveedor para poder tener el gas, propiamente dicho, y a Camusia vos le pagás el transporte. Mm. Bueno, nosotros con Camusia estamos al día. Esto es una resolución del Enargas que provocó el corte. Pero bueno, como sea, la situación es gravísima porque quedaron paralizadas las fábricas. O sea, dejaron 200 familias en la calle. Y de esto el gobernador... mira para un costado, no ha opinado hasta acá públicamente, pero sí ha actuado, mandándonos a la policía, un operativo descomunal hemos tenido durante toda la semana pasada, con perros, con montada, con el hidrante, todo el tiempo apostados enfrente de la fábrica, con un dispositivo tipo protocolo Burlis, ¿no? Digamos, que en Buenos Aires reprime a los jubilados y a la jubilada todos los miércoles. Hacíamos esa analogía porque es evidente que dieron ese paso. Pero bueno, nosotros decidimos hacer esto, salir a volantear, hablar de nuestra propia voz con la comunidad y tratando de rebatir también esos argumentos que tienen en los medios que nos parece a nosotros que es una forma de colaborar para que la gente se quede en la calle. Bueno, mirá lo particular de la situación. Nosotros el miércoles de la semana pasada, no, de la anterior, tuvimos una reunión en Casa de Gobierno preocupados porque seguíamos con esta situación del gas que en cualquier momento se podía dar esto del corte y lo que tiene que hacer el gobierno y lo que se comprometió era conseguir una proveedora. Nos hablaron, incluso a propuesta de ellos, de hablar con YPF Gas o con PAE, eran las dos alternativas que ellos estaban dialogando, supuestamente, que estaban avanzando, pero llegamos el lunes de la semana pasada y nos encontramos con el gas cortado. O sea, veníamos dialogando por ese camino, digamos. Entonces, la verdad que ahí es donde uno ve de que hay intencionalidades, claramente, atrás de todo esto, porque si vos venís dialogando, tuvimos una reunión con el Ministerio de Producción, no hace mucho, digamos, dos, tres semanas atrás, donde estábamos discutiendo también la posibilidad de reconvertirnos, de diversificarnos, digamos, entrando también a analizar la lógica de lo que está pasando, ¿no? Porque no nos excede todo lo que está pasando. Tratando de encaminar que para nosotros la prioridad es garantizar la fuente de trabajo. Y bueno, y de repente nos encontramos con el corte de gas que corrió todo el eje porque nos dejó absolutamente paralizado. Y estamos trabajando fuertemente el fondo de lucha, porque al no tener trabajo no tenemos cómo cobrar. Además, Andrés Blanco detalló cómo impacta esta parálisis de las fábricas, el contexto de Neuquén y Vaca Muerta, la solidaridad de organismos de derechos humanos y además cuántas familias están siendo perjudicadas. 200 familias. Yo siempre lo pongo en términos de familia porque el ingreso en un hogar depende del trabajo y representa lo que la familia puede garantizar para poder comer, vestir a sus hijos, mandar a sus hijos a la escuela. Bueno, es sumamente grave, es sumamente grave. Los organismos de derechos humanos, todo lo de la región, han presentado una nota al gobernador para que nos reciba. En realidad, para que tome cartas en el asunto y que incluso limite este operativo brutal que están llevando adelante. El otro día nos pedían documentos a los que descendían de los colectivos, los que caminaban por frente de la fábrica. O sea, parecía que estábamos en la dictadura. Yo el único momento en el que vi una situación así fue en la dictadura. Entonces me parece que es brutal porque no es solamente contra nosotros. Es evidente que es una decisión política del gobierno también de empezar a actuar de esta manera con todos los reclamos. Y reclamos hay muchos. La falta de vivienda, la falta de acceso a los servicios, la situación de los hospitales, el vaciamiento de casa. Reclamos y demandas hay permanentemente. Si esta es la respuesta que empieza a dar el gobernador, bueno, que se haga cargo, ¿no? Porque él dice... que no es mi ley, no, que mi ley es otra cosa, pero al final termina siendo lo mismo. Es una provincia rica para algunos, y eso está claro, ¿no? Digamos, y no desconocemos que hay sectores que en este contexto la están pasando muy bien, se están enriqueciendo fenomenalmente, las petroleras las están levantando en pala y dejando un pasivo ambiental terrible. Ahí hace unos minutos estaba un informe del Observatorio de Sismicidad Inducida, tuvieron en Añelo dos sismos en un día, creciente, sí. Digamos, este atropello contra el medio ambiente, y sin embargo eso que nos decían que iba a derramar y que iba a haber progreso, 35% de pobreza, gente en situación de calle, gente que no puede pagar más los alquileres y que tiene que ver cómo se las arregla, comiendo de la basura. Acá en Neuquén es dramático, me imagino que en el interior mucho de esto también se ve, pero sobre todo esas demandas de infraestructura básica, estamos hablando de cosas que son derechos. Pero bueno, sabemos que es difícil, pero también estamos decididos a pelearla, por lo menos nosotros, y entendiendo que lo importante sería pelear todos juntos por las demandas que tienen muchos sectores. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. Martes 3 de junio. Vecines agrupados en asamblea de damnificados afectados por el incendio de Puyén se movilizaron al municipio de esa localidad para reclamar y visibilizar el abandono estatal y la falta de asistencia a las víctimas que ante la proximidad del invierno aún permanecen en su dramática situación habitacional, económica y laboral. Vecinos autoconvocados en asamblea permanente por catástrofe ígnea 15/1/2025 en Epuyén, hoy queremos visibilizar el abandono, ineficiencia e ineficacia del Estado provincial y municipal en asistir a las familias, casi 200 damnificados en total, próximos a cumplir 5 meses de aquel trágico día. A la fecha, ninguna familia pudo regresar a su hábitat. Algunas viven en carpas y otras fueron desplazadas de su lugar. En un primer momento se hicieron operativos y relevamientos de funcionarios locales y provinciales. El gobernador Ignacio Torres le prometió a los vecinos la reconstrucción total de cada casa. Luego quedamos inmersos durante meses en luchar por la reconstrucción, los alambrados, los animales, la producción y cuestiones muy tediosas sobre expedientes de subsidio, de alimentos, de alquileres y presupuestos de vouchers. Muchas familias viven a la fecha con la incertidumbre diaria de no saber dónde reconstruirán su hogar y sus nuevos medios de vida para su familia, ya que lo perdieron todo y fueron desplazados. Las cosas maravillosas que pasaron en este tiempo surgieron desde la comunidad y para la comunidad. Los damnificados fuimos abrazados por la gente, las organizaciones y fundaciones son los que aún nos acompañan. Internamente, los damnificados nos organizamos en asamblea y establecimos comisiones específicas para cada cuestión. Pañol comunitario, donaciones, casos especiales, comunicación, mingas, organización y cocina. Al cumplirse 4 meses y frente a la ausencia del Estado, decidimos viajar a Rawson, a Gobernación y peticionar. Allí logramos extender el tiempo de subsidios y entrevistarnos con varios ministros. Inmediatamente vinieron los ministros al pueblo y, lejos de asistirnos y cumplir con su deber, pasearon y sacaron fotos para los medios oficiales y anunciaron sus negocios raros con una empresa cuestionada hace muchos años. Hoy, un mes después, estamos aquí, sin nada solucionado. La realidad de hoy es que estamos abandonados. Ahora mismo estamos visibilizando nuestra problemática en la puerta del municipio y no ha salido nadie, ni del Poder Ejecutivo ni del Legislativo. Lo mismo nos pasa a nivel provincial. Al día de hoy no hay ninguna familia que haya vuelto a su lugar de hábitat. El clima se vuelve cada vez más hostil. Lo único que han hecho los funcionarios es algunos negociados con empresas privadas de este pueblo. Casualmente están involucradas y pidiendo que se investiguen por parte de los damnificados que sucedió con esa asociación anónima. Y estamos en la lucha frente a la ausencia. Lo bueno es que siempre nos despertamos con el abrazo de la comarca, que son lo más importante que tenemos hoy en día. Son como un sostén, como el suspirar de cada día. Al iniciar y al finalizar el día, decir, bueno, tenemos a alguien y hoy nos están acompañando. ¿Cómo fue toda la movilización en el tema de ir a Rawson? Y la verdad que en un principio llegamos, cuando nos comenzó a atender diferentes ministerios, todo, creímos que había diálogo, nos ilusionamos y hablamos con 3 ministerios, creímos que eran los 3 Reyes Magos, inmediatamente vinieron. Hicieron promesas, pero de esas promesas no se cumplió nada. Anunciaron un convenio con una empresa que de dudosa procedencia y la verdad que desaparecieron. El gobernador vino por la noche. Lo único que hicieron fue publicidad para su prensa oficial, para su pauta publicitaria. Ni siquiera dieron la cara con los damnificados. Estamos a la deriva. El invierno avanza y el sistema productivo de gran parte de nuestro territorio está quebrado y hay mucha tarea para realizar. También es una comunidad que es, dentro de los damnificados hay muchos prestadores turísticos también. Un bosque tristemente tornasolado entre marrón y negro que luce nuevos medidores a la vista. Buenos días a toda la comunidad de la comarca. Acá estamos frente a la Municipalidad de Puyén manifestándonos porque no nos dejan otra opción. Estamos a 5 meses del incendio en el que 76 familias perdimos nuestros hogares, perdimos nuestro medio de vida. Todavía se nos discrimina si somos propietarios o no propietarios. Cuando nuestras autoridades estuvieron adentro de nuestras casas, saben que vivíamos en nuestras casas y se nos niega la documentación para darnos la ayuda. Solamente algunas personas recibieron la ayuda. Acá en la municipalidad la gestión es absolutamente nula. Nos vimos obligados a ir a hablar con el gobernador que no nos recibió cuando fuimos a Rawson. Nos recibieron en algunos ministerios y después el gobernador vino acá en medio de la noche, a las 9:30 de la noche, habiendo un corte de luz, y solamente aceptó hablar con 3 vecinos, faltándonos el respeto a todos, que hace casi 5 meses que le estamos pidiendo una reunión con él. Después de esa reunión en medio de la noche, volvió a hacer promesas que todavía al día de hoy no se cumplen. Prometió cooperativas de construcción porque los 20 millones fueron solamente materiales otorgados como un voucher en los corralones de la zona y no teníamos dinero para la mano de obra, no podíamos disponer del dinero para contratar los constructores. Tenemos que depender de voluntarios desde hace 5 meses que vienen con todo su amor a ayudarnos, pero esto no es digno. Hay 7.000 millones en la provincia que fueron entregados para la emergencia de Puyén, no de toda la provincia de Chubut. ¿Dónde están esos 7.000 millones? Para construir una mejor comunidad, no nos dejen desgastar, que no nos dejen dividir, que seamos unidos. Y que sigamos peleando, porque tenemos que cuidar el bosque, no podemos permitir que nadie quede afuera, de ninguna manera. La reconstrucción tiene que ser para todos, y tiene que ser un gran ejemplo esto, un llamado de atención a la vergüenza de las autoridades que no nos atienden, de los tres poderes, de nivel municipal y de nivel provincial. Tienen que estar al frente de la reconstrucción. Que no nos dividan, que no nos desgasten. Pongamos fuerza porque acá está el pueblo. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Si sos parte de una radio comunitaria y quieren recibir Enfoques, el resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia, para incluir en su programación, les pedimos que nos escriban a resumenenfoques@gmail.com y lo sumamos a la lista de distribución. Río Negro está acechada por el extractivismo a través de las políticas públicas de los últimos gobiernos provinciales y nacionales. Las comunidades del pueblo mapuche que viven en el ámbito rural son las mayormente afectadas por este modelo de saqueo y contaminación. El gobierno difunde los avances que realizó para comenzar con los proyectos mineros, que no son otra cosa que modificaciones en las normativas que protegen derechos, derechos ambientales, derecho indígena y manipulación de medios de comunicación. Enfoques conversó con Orlando Carriqueo, referente del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, quien explicó la situación actual del conflicto en la provincia y especialmente cómo repercute en el pueblo mapuche. Bueno, la verdad es que una cosa es el discurso que promociona el gobierno con avances, por supuesto, porque eso implicó modificación de leyes, habilitación, procesos amañados, una ley de consulta que no fue consultada con las comunidades y que está aprobada y que en las próximas semanas va a estar cuestionada por el Parlamento, vamos a ir por la inconstitucionalidad, con lo cual ese protocolo no se va a poder usar porque va a estar cuestionado y no va a tener seguridad jurídica. Lo que sí hay un cambio de matriz que plantea el gobierno Y eso también nosotros creo que tenemos que discutir como sociedad. El hecho de que haya ganado Beretinec no lo habilita para, creo que, avanzar en un cambio tan, tan drástico en la matriz productiva de la provincia, ¿no? Pasar de la producción de la fruta, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca, a solo el extractivismo, parece que solo le conviene a él y a sus funcionarios, que claramente tienen negociados en esos procesos, ¿no? De hecho, las empresas, si analizamos el modus operandi en toda la Argentina y internacionalmente también, creo que tenemos que saber que esa manera de actuar está ligado a empresas que están asociadas a los poderes políticos de las provincias y naciones. Entonces, por supuesto que ese es un problema que es corrupción, ¿no? Entonces, creo que nosotros venimos planteando una discusión amplia a la sociedad sobre el riesgo que eso implica, ¿no? El agua hoy es, creo que es un elemento estratégico mundial, porque no hay agua, no va a haber agua y ya no hay. Entonces, que nosotros aceptemos mansamente que los cataríes y de los Emiratos Árabes se queden con las nacientes de los ríos, nos parece ilógico, como nos parece ilógico que Lewis tenga el lago encerrado, escondido, ¿no? Entonces creo que eso tiene que haber una discusión mucho más amplia en la sociedad, ¿no? Y empezar a visibilizar esto. Creo que ese es un problema que tiene la Argentina y tiene Latinoamérica, ¿no? Los pueblos indígenas están siendo violentados enormemente y en un contexto donde los organismos internacionales como la Corte Interamericana, Naciones Unidas, no generan elementos de presión para frenar eso, ¿no? Creo que es parte de un capitalismo que está en crisis, pero que en esa crisis sus últimos coletazos son tremendamente violentos para los sectores indígenas, ¿no? Por eso también hay que contar que hay un movimiento internacional que está cuestionando fuertemente esos procesos, ¿no? En Asia, en África, en Latinoamérica o Abya Yala, y eso impacta en Europa, ¿no? Entonces creo que también hay pocas cosas que no se analizan, ¿no? Creo que la pandemia ha dejado y estamos viviendo las consecuencias de una pandemia que la gente no dimensiona y los políticos o gran parte de la clase política dirigencial no dimensiona todas las consecuencias que hoy estamos viviendo de eso, ¿no? En el mundo, ¿no? Y que posiblemente vivamos otra en los próximos tiempos, porque nosotros estamos convencidos que el extractivismo es la causante de esta crisis climática. Entonces, si hay más extractivismo, obviamente que el colapso va a ir mucho más rápido. De hecho, todo el mundo está viendo que cada tormenta hoy es impredecible y genera lo que generó en Bahía Blanca hace 3 meses o lo que generó la semana pasada en Buenos Aires, ¿no? Y en otras partes del mundo. Entonces creo que si queremos proyectar, cada vez más las sociedades van a tener que buscar el conocimiento milenario que tenemos los pueblos indígenas para poder sostener un mundo que va a ir hacia un decrecimiento económico, que es necesario que vaya hacia un decrecimiento económico, y eso implica discutir con las sociedades de mayor consumo esos consumos, ¿no? Y ese impacto relacionado con lo que estamos teniendo en las periferias, como ha sido históricamente. Hoy seguimos siendo colonias, somos colonias energéticas de los países del primer mundo, y creo que no tiene ningún sentido eso. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. Lago Puelo, Chubut. Este miércoles 4 de junio confluyeron en muchas calles del país los movimientos feministas a 10 años del Ni Una Menos, con las marchas de jubilados y jubiladas de todos los miércoles.

Acá estamos, las feministas y transfeministas, las redes de mujeres y de disidencias, resistimos y construimos. Este 4 de junio decidimos acompañar la lucha de jubilades, porque entendemos que las luchas no son aisladas. Lo que enfrentamos no es solo violencia de género, es un modelo económico y político que atenta contra nuestras vidas. Vivimos una avanzada brutal por parte de este gobierno neoliberal que ajusta, despide, hambrea y reprime. La violencia machista se intensifica con el ajuste, con el hambre, con el retroceso de derechos. Por eso decidimos unir las luchas, es la tarea para resistir y hacer frente a la embestida fascista de la derecha que nos gobierna. Estás escuchando Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. En Patagonia, Argentina, el sistema de salud que atiende y asiste a personas y familias con discapacidad atraviesa una crisis de larga data que hoy hace que colapse el sistema. Atraso en pago, baja prestación de servicios, obras sociales y burocracia también son parte del reclamo. Entrevistamos a la fonoaudióloga neuquina Griselda Riquelme, quien nos brindó un pantallazo de la situación que se está viviendo en el sector, señalando, por ejemplo, que Galeno no abona los tratamientos desde el mes de febrero de este año. Yo soy fonoaudióloga y trabajo, tengo un equipo a cargo, un centro que se llama CERDI en Neuquén. Nosotros somos un equipo interdisciplinario que está constituido por varias terapeutas, psicopedagogas, psicólogas, psicomotricistas, terapistas ocupacionales, todas profesiones que, bueno, uno tiene que capacitarse para poder trabajar en el área de la discapacidad, ¿no? Que es muy amplia, muy, muy complejo. Uh-huh. La verdad es que básicamente esto ocurre hace muchos años, la burocracia para aprobar los tratamientos, los tiempos de pago, o sea, nosotros estamos como prácticamente acostumbradas a que nuestro sueldo se paga 3 meses, 5 meses, 6 meses. Y la verdad es que ahora se suma que también hay recorte de terapias. O sea, las obras sociales lo que hacen, disponen, si el chico en vez de hacer, no sé, 4 sesiones de kinesiología, hace 3 y 2 de psicopedagogía, ¿no? O sea, además de eso se suma un recorte a las prestaciones. A eso se refiere cuando uno ve que por ahí está circulando esto de que no hay aumentos, o sea, nosotros no tenemos aumentos de nosotros, lo que hace el Estado es proporcionar a las obras sociales un valor nomenclador fijo de discapacidad y ese valor no se ha incrementado desde diciembre del año pasado. Uh-huh. En realidad hubo en septiembre un aumento de un 1%, en octubre 1%, en diciembre 0,5% y después se congeló. Así fueron los aumentos que nosotros tuvimos. El atraso del área de discapacidad viene hace años. Uh-huh. No es algo que es puntualmente de este gobierno, viene del gobierno anterior y del anterior. La verdad es que es y aparte una burocracia infernal, porque las familias, todos los fin de años, es mucha la papelería que tienen que hacer. O sea, no solo tener un hijo con una discapacidad, con todo lo que conlleva eso, sino que a la hora de aprobar los tratamientos de sus hijos, es impresionante la cantidad de papeles que tienen que llevar. Sí. Y eso también es algo que se viene pidiendo hace mucho, que haya como, no sé, una plataforma, algo que figure donde, por ejemplo, yo te doy un ejemplo, todos los años tienen que llevar la historia clínica, todos los años el certificado de discapacidad, que vos decís, un chico no cambia de 1 a 2 años en casos de cuadros muy, muy crónicos, ¿no? Te estoy hablando. Uh-huh. Y eso es uno de los factores, sumado a que les recortan lo que por ahí el chico realmente necesita. O sea, por eso decimos que la familia también está tiene que movilizarse y transmitir para que haya algún cambio. No es nuestro sueldo nada más, porque nosotros decimos que no quede solamente en que estamos peleando, porque que sí, que yo creo que también es justo que podamos cobrar bien, ¿no? Nosotros decimos, nadie trabaja y te pagan a 6 meses y vos estás contento, creo yo. se suma un recorte a las prestaciones. Lo económico por encima de la salud. La sensación que yo creo que tenemos general es que quieren eso, como que o que la gente empiece a hacerse cargo de los tratamientos, y la verdad es que es insostenible. Enfoques. Vos pensá un chico con un cuadro, por ejemplo, que tenga una condición de autismo. Hacen más de dos o tres terapias. Y la verdad es que es insostenible para una familia también sostener dos, tres terapias, un acompañante terapéutico o una MAI que la mayoría de los chicos necesitan, además de eso. Y esos son sueldos que hay que sostener. No, no, es muy complejo, la verdad es que es muy complejo. Y la declaración de emergencia es justamente tratar todas estas cuestiones y que pueda haber alguna solución, digamos, en cuanto a esto de no hacer recortes, en cuanto a que se puedan aumentar los sueldos, que haya un incremento más acorde a la inflación. Yo creo que esas son como las cosas más importantes, el recorte de prestaciones, el incremento acorde a la inflación, y nosotros lo que peleamos es poder cobrar a mes vencido, ponele. Claro. Pero bueno, no a tres meses. Yo te digo que este año hay muchísimas obras sociales que no habían abonado enero y febrero, porque encima se sumó este año, que esto sí tiene que ver con una cuestión de este gobierno, que es una resolución que salió, que no me acuerdo ahora en este momento el número, que ahora se desvinculó, lo que tenían prepagas, había una obra social por detrás que pagaba los tratamientos. Ahora las prepagas pasaron a hacerse cargo de los tratamientos, entonces en el medio de este cambio no pagó nadie. Entonces desde febrero, por ejemplo, Galeno tiene que hacerse cargo de los tratamientos de discapacidad. Y desde febrero que no abona los tratamientos. Yo creo que es muy profunda la situación, ¿no? Yo creo que el sostén tiene que estar, porque para algo está el Estado, ¿no? Pero también una pelea que nosotros también tenemos es que hay obras sociales, mismo acá en la provincia, que por ahí tienen un sostén, y por ahí yo creo que podría ser como un poco compartido el tema, ¿no? No sé si me explico. Uh-huh. Y también las obras sociales pretenden que el Estado les pague todo. Yo no sé si están así, ¿viste? Por eso ahí nosotros en un momento decíamos, bueno, tal vez si ellos pueden como incrementar un poco el valor de lo que se paga, pero bueno, también hay como una pelea para mí ahí interna que uno no termina como de conocer un poco cómo es. Uh-huh. Pero en definitiva siempre quedamos los profesionales por un lado y las familias, ¿no? Que uno trata de sostener, por supuesto, y priorizar cuáles son las terapias y siempre no, nunca descuidar la calidad que se le va a brindar a ese paciente, pero la verdad es que en un momento esto está sumamente en riesgo ahora, porque si uno va a empezar a atender menos cantidad y priorizar lo económico, o sea, la verdad es que es un riesgo, porque por la calidad de los tratamientos me refiero, ¿no? Uh-huh. Nosotros somos, yo creo que todos los que trabajamos en salud, uno siempre prioriza lo humano y creo que por eso uno estudia en relación a la salud, pero es muy difícil en este país, ¿no? Si uno ve lo que está pasando con el Garrahan, con los residentes, uh-huh. Viene como muy maltratado todo el sistema de salud y creo que hace años, ¿no? No sé dónde se ponen las prioridades, eso es lo que desilusiona, me parece. Uh-huh. En definitiva, la emergencia es para eso, es para poder que cuidar a las familias y que puedan los chicos seguir teniendo sus tratamientos como corresponde. Así que esa es la idea. Y escucharlas, porque la sensación es como que ha sido invisible por muchos años también, ¿no? Eso es un poco el lema, ¿no? Uh-huh. Visibilizar un poco la discapacidad. Es así. Esto fue Enfoques, una mirada colectiva para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Integramos esta red en Río Negro, en la localidad de El Bolsón, FM Alas 89.1, Radio La Negra, FM 90.1 y El Pueblo TV, Canal 3 de Aire. En Viedma, FM Radio Encuentro 103.9. Radio La Corneta, FM 92.5 de Las Grutas. Radio Quimunche, FM 103.1 de Balsa Las Perlas.